Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, acá volvemos con el último bloque del Enredando las Mañanas. No sé, José, si estás por ahí. Estaba silenciada, estaba hablando sola. Con razón. Bueno, acá estás activa y al aire. Bueno, volvemos entonces con este último bloque del Enredando las Mañanas, saliendo desde Zumba la Turba, desde Córdoba Guarria. Así que vamos a ir cerrando con nuestra agenda política y cultural, para que se puedan sumar esta semana a todas las convocatorias que hay. Bueno, algunas convocatorias que hay. A ver qué hay. ¿Bien? Sí. Bárbaro. El día de hoy, 3 de diciembre a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Córdoba, habrá un conversatorio llamado ¿Qué pasa en Palestina? Una mirada desde Argentina. En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se conmemora cada 29 de noviembre, se realizará este evento que busca reflexionar sobre la urgente necesidad de resolver la situación con Palestina o resolver la cuestión con Palestina y reafirmar los derechos inalienables de su pueblo. Va a haber varios panelistas, entre ellos Jorge Yasser, que es un referente palestino en Córdoba, Pablo Sigismondi, que es geógrafo, viajero y comunicador, Gabriel Sivinan, sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de la UBA. Además, habrá música en vivo, danza y exposición de varios libros. Hoy, 18:30 horas, en el Centro Cultural Córdoba, que es Poeta Lugones 401. La entrada es gratuita. Bien, agrego ahí que están habilitadas las entradas una hora antes de que comience, o sea, ya desde las 5:30, porque parece que es con cupo limitado. Bien, perfecto. ¿Qué más hay? Bueno, hoy también, martes 3 de diciembre, a las 19:30 horas, en La Piojera, se presenta lo que fue, digamos, la presentación artística del taller de rap con la Juli Rivarola. Esta es la presentación de lo que han ido trabajando en el taller durante el año. Como les decía recién, será en La Piojera, Avenida Colón, 1559, Barrio Alberdi. Entrada de la gorra, salida a conciencia. Bien. También, por otro lado, ya está abierta la convocatoria para la Feria Circular Festi Re Feliz en Un Mundo Feliz. Es una feria de emprendedores de ropa circular y americana, artistas gráficos y diseñadores, diseñadoras, que se realizará el domingo 15 de diciembre en Caseros 382, ahí en el bar Un Mundo Feliz. Para inscribirse hay que escribir al Instagram de Un Mundo Feliz o el link en la bio de su Instagram. Así es. Les recordamos también que está activa la colecta solidaria de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Esta es la última colecta del año y es una de las épocas más duras y más difícil para vivir desde el encierro. Así que bueno, desde Solidaridad quieren llevarles unos bolsones navideños bien copados a los pibis de Bower Mujeres. Puedes colaborar en el alias pulso.pote.red o puedes chequear todo lo que puedes donar en las redes de Solidaridad Anticarcelaria CBA. Bien, muy oportuno también esta colecta, siendo que bueno, nuestro programa ha sido bastante con el eje en lo anticarcelario, ¿no? Hablamos de muchas situaciones que se viven en los contextos de encierro. Así es. Por último, también comentarles que mañana, y también a tono con la colecta y con lo anticarcelario, perdón, se estará realizando la Asamblea General del Comité Nacional de Prevención de la Tortura en Buenos Aires, una asamblea que nuclea a todos los mecanismos locales y también a organizaciones y personas de las provincias que no tienen mecanismos locales. El comité es un comité nacional que a su vez en algunas de las provincias ha logrado abrir algunos mecanismos locales para justamente aportar a la prevención de la tortura en los contextos de encierro. Córdoba, por ejemplo, no tiene mecanismo local. Hemos estado hablando de esta situación en otros enredandos de semanas anteriores. Así que estaremos ahí mañana presenciando la asamblea, cubriendo, estén atentas a nuestras redes y atentos a nuestras redes, que vamos a estar seguramente compartiendo la información de lo que suceda en esa asamblea nacional. Muy bien. Así que bueno, esta fue la agenda política y cultural de el Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba. ¿Algo más para ir finalizando con este programón del día de hoy? Creo que no nos queda nada más. Simplemente comentar que pueden escuchar mañana de 10 a 12 nuevamente el Enredando, que sale desde Radio Semilla en Buenos Aires, y el resto de los días, de lunes a viernes, como anunciábamos en un principio, de 10 a 12, este informativo que hacemos de forma colaborativa y en red. Así que creo que no nos queda nada más. Así es. Bien. Esto fue Enredando las Mañanas. Perfecto, nos vamos entonces con un tema de 2 minutos, un histórico tema, Novedades.